Vamos a seguir. A ver conmigo. Pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré. Le enseñaré a tu voz. ¿Oh? Le enseñaré al mundo entero que me muero. Un poquito más. Pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré. Le enseñaré. Nos salta la cuenta de tres. Tiene los cuernos hasta allá arriba del techo, loco. ¿Estamos? Un, dos, tres, saltando. Sin parar, sin parar. Arriba, arriba. A ver, los cumplieron las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Y esto es para el juego del amor. A ver, una más.